Diario del Futuro. 38 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos aquí en el tramo final de Diario del Futuro. Pero antes de irnos, tenemos la columna de economía a cargo de nuestro economista experto. No soy economista. Me gusta decirte economista, no importa. No importa. Los títulos se truchean. Te lo podemos truchear con. Como si es el ritmo, te lo truchamos. Nicolás Furfarito Furfaro. Tengo sueño. Bueno, si arrancás así estamos jodidos. Do your magic. Haz tu magia, niño. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las sociedades no declaradas en el exterior. Que... Sociedades no declaradas en el exterior. ¿Cuál es la cuestión? Lanzan el blanqueo. Se habla de todos los capitales en el exterior, que tienen que entrar al blanqueo, que tienen el SEDIN, que el BAD, que toda esa huevada que estamos robando como sí. 20 años, que está saliendo bastante lenta al gobierno nacional, no está entrando mucha guita por el momento. Hay que ver si se acelera en las semanas finales, como es la expectativa. Pero paralelamente a esto surge otra cuestión para ver y para ver más para adelante, más allá de lo que pasa hoy día o lo que pase al 30 de septiembre con el blanqueo, que es la existencia de sociedades no declaradas en exteriores. Personas físicas que tienen sociedades en el exterior a través de las cuales esas sociedades no declaradas en el exterior poseen, no sé, capitales, propiedades. Es lo que hacen con la guita que sacan para afuera, sí. Que no está dando vueltas en el sistema formal de la economía acá local y están en el exterior. La AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, empieza a, junto con el blanqueo, a tener un nuevo sistema de buscar sociedades no declaradas en el exterior. Vaya a ser uno porque no lo hacían antes, pero... un nuevo sistema, o lo hacían y no tenía tanto éxito como actualmente, y ya más o menos en unos dos meses de trabajo tienen unas 1500 sociedades en el exterior reconocidas, pero unas 617 más o menos que son las sociedades no declaradas. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esta información? Obviamente por los intercambios de información que existen entre la Argentina y diferentes países. Estas sociedades pueden tener básicamente dos formas. Una son bienes como un departamento, que eso no puede entrar a blanqueo, por lo cual la AFIP avanza con el envío de una carta diciéndole, che, mira, sabemos que tenés sociedad no declarada en el exterior. Sabemos que si rectifica. Sabemos que tenés un monoambiente en Miami. Se me pasó. Claro. Agarrá. Da vuelta, paga más ganas, presenta la nueva declaración jurada, todo bien, no pasa nada, sino la AFIP puede empezar una investigación y los que tienen capitales, de estas 600 y pico de sociedades no declaradas, los que tienen capital líquido que pueden ingresarlo, tienen que ingresarlo sí o sí antes del 30 de septiembre, sino también se va a empezar una investigación y se va a cruzar información y va a haber actuación de la justicia probablemente. Pero no es un plazo como le están avisando a la gente el 30 de septiembre. A los que están así, acá sí, o sea, se sabe que son 600 y pico. Hay que ser muy boludo. Te mandan la carta, te avisan. Supuestamente esto tiene éxito y lleva a que entren al plan. No se sabe cuál es el monto exactamente porque es imposible saber cuánta guita anda dando vueltas con esto. Pero sí se sabe que se van a ir encontrando más y posterior al blanqueo también se van a agarrar nuevos universos. Porque obviamente por capacidad contributiva, por algunas cuestiones de esto, se van agarrando universos por los cuales se va a hacer el cruce de información. Y van a seguir apareciendo estas sociedades. La cuestión también es que, paralelamente a esto, se le van cerrando como las paredes a los empresarios que tienen la posibilidad de salir, de sacar esta plata al exterior mediante estas sociedades no declaradas, porque a través de los acuerdos que genera el Estado Nacional, sea el gobierno actual, sea los que vienen, los acuerdos que hay entre el Estado argentino y los otros estados, generan este cruce de información del que hablábamos. Y hay dos puntas en las cuales son bastante interesantes y bastante importantes para tener en cuenta, que una es Estados Unidos. Estados Unidos es un país en el cual hay mucha de la guita que sacan y muchas de estas sociedades. Sí. El otro es Panamá y también está Suiza. En Estados Unidos y Suiza, que son como los que más atraían a estos empresarios, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos está por votar el sumarse a un acuerdo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que es la OCDE. Hay acuerdos así de intercambio de información entre los países. El Congreso de Estados Unidos lo aprobaría, por lo cual habría un mayor intercambio de información y se cerraría la puerta acá. Entonces lo que se especulaba era a dónde irían a parar, y muchos hablaban de Suiza como la posibilidad a donde... De nuevo paraíso fiscal. A donde fueran a parar muchos de los fondos que están en Estados Unidos para estas sociedades y para poder estar por fuera del sistema formal. La cuestión es que el Estado argentino también está avanzando con un acuerdo con Suiza, con el modelo más o menos de lo que se utiliza en la OCDE también, y ya en las últimas dos semanas venían diciendo que es muy probable que se llegue a un acuerdo, porque Suiza tiene un especial interés de que las empresas paguen menos impuestos para que ya no haya doble imposición. Claro. Doble imposición es que paguen impuestos tanto allá como acá por inversiones que tienen las empresas suizas acá, pero a la vez ambos gobiernos pueden tener información detallada de los contribuyentes en ambos países, cuál es el comportamiento de los contribuyentes, y así se cerraría otro de los costados principales para la evasión de los empresarios argentinos, porque son estas personas físicas, obviamente son siempre empresarios, porque tienen una capacidad de fondos para poder hacerlo. Con lo cual, obviamente, está la especulación de cuál sería el paso siguiente y también de que va a ser bastante más complicado poder avanzar por ese sentido, por el de la evasión, porque es algo muy común, digamos, entre el empresariado a Argentina. Entonces es básicamente la situación que está mirando el gobierno nacional, porque más allá de lo que sea el éxito o no éxito del blanqueo, que por ahora no es un éxito, hay que ver qué pasa en las semanas siguientes, queda una herencia, que es el de prestarle más atención a esto, y que hay que ver. Supuestamente en la AFIP dicen que es un método de investigación, por decirlo de una manera, un programa que llegó para quedarse, de seguir viendo a la sociedad en el exterior, mandarle la carta, avisarle, avanzar con las investigaciones y también profundizar estos acuerdos con otros países para poder intercambiar la información. Hay que ver si realmente después, en los años siguientes, se mantiene tan estricto o tan profunda la investigación de las sociedades afuera. Bien, vos estás haciendo los trámites ante el 30, ¿cómo venís? Ni en pedo blanqueo la guita. Venís complicado. No, a mí, yo estoy en un país que no me van a encontrar, chiquita, por favor. ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Cómo viene Capos con el tema de los fondos? ¿Tan complicado? Mira, Furfaro, si te la encontrás en el pantalón, te van a encontrar a vos. No, es que no, todavía no me la encuentro. Entonces, ellos no van a poder tampoco. Escuchamos a... ¡Acá está! ¿Qué? ¡Ah, lo encontró! ¡Muy bien!